Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatek. Este canal de streaming está centrado en producción musical. Y en los diferentes programas, entre semana, producimos música con Ableton Live, BCB Rack y sobre todo investigamos plugins o repasamos novedades sobre informática musical o algún tipo de hardware, que siempre es bienvenido. En el canal de Twitch estamos transmitiendo todos los días entre semana desde 5 a 8 de la tarde, hora española. Este programa que estás escuchando se graba cada viernes de 6 a 8, así que te invito a pasarte por el canal de Twitch y ahí puedes echarnos una visita y, como no, los viernes puedes venir con nosotros a interactuar en el canal y participar en el chat. Así que, como escucharás en este capítulo, hay un poco de interacción con la gente del chat, así que no te extrañe que durante la conversación se corte y estemos leyendo los comentarios de esas personas e interactuando con ellos. Otro de los proyectos que tenemos entre manos por aquí es el Festival Ruido Vírico, que hago junto con Jaume Monsant y Edu Comelles. Ruido Vírico se emite en el canal de Audio Atalaya todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Ruido Vírico se ha creado a partir de la situación de confinamiento por el COVID-19 y ha sido una conjunción de muchísimos artistas, ya van más de 100, y esos artistas nos mandan actuaciones desde sus casas y da cabida a un montón de estilos musicales, desde el ambient drone, paisaje sonoro e incluso techno. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en @animatek o en los directos de Twitch en twitch.tv/animatek. Todos los viernes desde las 5 hasta las 8 hora española. Así que te esperamos. Bueno, vamos con el primer capítulo. Espero que lo disfrutéis y gracias por la escucha. Ok, estamos dentro. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Bienvenidos a un nuevo streaming. Hoy tenemos un streaming un poco especial porque vamos a estar aquí, señor Aye, aquí lo tengo aquí a mi derecha. Hola, di algo que se te escuche. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Pues nada, se me acaba de suscribir unos 5 meses, un loco. Aquí, señor Aye. Pues nada, tío, pues bienvenido a este nuevo formato del canal que vamos a hacer los viernes. Vamos a hacer formato podcast, que haremos charlas, entrevistas y lo que nos vaya surgiendo aquí en... Bueno, lo que nos vaya surgiendo aquí en el canal. Y sobre todo también lo que queríamos hacer es escuchar un poco las canciones que nos vais mandando los suscriptores, los que estáis suscritos, los followers y todo el rollo. Audio Atalaya, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás, tío? Pues nada, aquí presentando el nuevo formato del canal, que va a ser, vamos, los viernes. Y bueno, vamos a tener cositas interesantes. Vamos a escuchar música y vamos a tener, pues, invitados, entrevistas y cosas. Y tenemos cosas muy jugositas, la verdad. Sí, qué guay. ¡Wow! Sí, sí, ahí dándole caña. Mira, ha venido Edu. Pues nada, chicos, Aye, bueno, os presento aquí a Aye, Salva, ¿cómo estás, tío? Preséntate un poquito. Pues nada, muy bien, encantado de echar un rato aquí contigo y nada, de hablar de cosas interesantes, de unirme a este proyecto. La verdad que desde fuera se ve siempre de otra forma, pero nada, intentaré echar una mano, poner mi granito de arena y nada, y que la gente que ve el canal sobre todo se lo pase bien, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, echar aquí un ratito por las tardes, ¿no? Los viernesicos, echar un ratico, porque que no sea Sí, yo hombre, todo el también. rato aquí produciendo en el canal, ¿no? Que estoy aquí como un loco ya que me va a explotar la cabeza con el Ableton, tío, con el live. Que es una chaladura total, tío. Y bueno, pues tenemos aquí cosillas para escuchar, ¿no? Queremos escuchar, bueno, contamos más o menos el plan que tenemos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre el NetLabel MIGA, que el cual, el NetLabel, fuimos fundadores, tú y yo, de los primeros. Cierto, sí, Y correcto. nada, y en total creo que son 40, no, 54 referencias lo que hay, ¿verdad? Pero me parece que sí, 54 o 55, no lo tengo muy claro porque está la de Iñaki, que es la 00 y siempre al final nos baila una arriba y abajo. Claro. Pero bueno, que son 54 o 55, No, me no, parece, la verdad. 50, 51, 51 veo aquí. 51, la de Bordeaux, la de Saudade fue la última. Vale. Vale, Lo que 50, pasa es que 51, 52 con la 0 contando. Sí, perfecto. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy guay, ¿verdad? bueno, la verdad es que sí, bueno, en principio el tema de NetLabel, sobre todo en la época en la que nos tocó vivirla a nosotros, pues ya te digo, nosotros éramos colectivo, de colectivo pasamos a asociación cultural, y el problema que había en ese momento era que, yo qué sé, que había como un embudo. Había mucha gente que hacía música electrónica y muy pocos sellos. Sello me refiero de sello tradicional, donde la gente publica y cobra por su música, ¿no? Y entonces ahí los NetLabels pues entraron y ocuparon ese espacio que hacía falta, y nosotros pues lo vimos claro, vamos, desde un primer momento. Vimos que había mucha gente que hacía música buena y que estaba ese espacio ahí. Así que decidimos montar NetLabels. También dentro de lo que es NetLabels siempre nos ha gustado la electrónica y no pusimos ningún límite, es decir, desde la música más experimental hasta la música más pistera, todo cabía en MIGA. Y no sé, intentamos eso sí, ser lo más serios posible y que la gente, los artistas, porque básicamente nos estaban regalando su obra, pues lo primero que se sintieran cómodos y no profesionalizarlo, ¿no? Porque no éramos profesionales, pero sí intentar ser serios con ellos, cumplir plazos. No sé, que ellos vieran que, por ejemplo, los vídeos que se hacían, las portadas que se creaban, cómo lo promocionábamos, pues todo eso estaba dentro de, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero algo casi, casi profesional. Sí, pero Entonces, nada, vamos, empezamos. claro, empezamos como muy de andar por casa, ¿no? Sí, Pero empezamos muy a andar por casa, pero también creo que tuvimos suerte por el tema de Iñaki. Iñaki sí. en ese momento el Minimal estaba pegando fuerte, Iñaki ya había sacado algunas cosas en vinilo y bueno, en algún sello alemán, creo, y el hecho de que nos pusiéramos en contacto con él y él nos dijera que sí, pues eso fue como un inicio estupendo. Y a partir de ahí ya, claro, mucho trabajo, mucho tiempo liado, pero yo creo que eso fue fundamental. Sí, vamos, no Que el sabía, no inicio sé, lo tuvimos. claro, no sabíamos lo que se nos Bueno. venía encima, en verdad, vamos, era como Claro. no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo, porque es que no teníamos ni No, idea de bueno, lo que estábamos haciendo. pero bueno, también, Estábamos, o sea, sano con gusto no pica, claro, ¿no? no, si Pasa que. yo me acuerdo de por ejemplo, para hacer la cuenta en Archive, tuve que mandar un email a los agentes de Archive en inglés, que patateramente, yo estoy hablando, esto fue en 2004-2005, cuando nosotros empezamos, ¿vale? Y fue como, solamente manda, para que te hiciera una cuenta en Arcai, no es como ahora que entra y te hace una cuenta en Arcai, ¿no? Tenías que mandarle un email privado y ellos ya te hacían la cuenta, ya te mandaban tus credenciales, tú ya entrabas y ya podías empezar a subir moviolas, ¿no? Y era como todo muy nuevo, claro, eso estaría, yo no sé cómo Arcai, pero Arcai estaría, no tendría mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es como, bueno. No sé la verdad cuánto tiempo lleva, lo que sí que es verdad que desde que nosotros empezamos, que nosotros nos juntamos a finales de 2004 y empezamos en primavera de 2005, ahí, pues, como se puede imaginar la gente que nos está viendo, no había ni la mitad de las cosas que hay ahora para el tema de promoción en Para internet nada. y. Vamos, Facebook no existía. Vamos, Facebook existía, pero en España no se podía utilizar. Twitter Ahora mismo tampoco no. existía. Era como, en realidad somos unos dinosaurios, tío. Somos unos dinosaurios. Ahora voy a hablar, Y bueno, yo me acuerdo ¿no? de cuando ya decidimos, Pues contratar, bueno, buscar el nombre. Me acuerdo las reuniones aquellas que hacíamos tan míticas de buscar el nombre, de qué nombre le ponemos al sello, ¿no? De rollo que eran reuniones allí en casa de Adolfo, que aquello era brutal, ¿no? Unos brainstorming ahí, todos diciendo ideas. Ahí a tope, ¿te acuerdas de esa movida Sí. No, eso me acuerdo además con mucho cariño, porque la verdad es que lo que sí que es verdad es que la gente que estaba ahí metida tenía un Cine. montón de energía y quería hacer cosas. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque eran cosas súper, no sé cómo decirte, súper apasionadas. La gente contribuía, nos metíamos los dedos los unos a los otros. Sí, También nos estábamos bebíamos unas todo el cervezas. rato pinchándonos ahí uno a otro. Venga, esto, no sé qué. Y también. Pero Claro. Sigue, perdona. yo creo que eso fue al final, yo creo que eso fue la base, ¿no? La base del proyecto. Las relaciones entre personas y toda esa energía que teníamos al principio, focalizarla o dirigirla en ese sentido, que al final yo creo que nos fue bien. Al principio nos costó bastante, sobre todo por lo que tú dices, porque primero nos tuvimos que de la nada sacar una mini infraestructura de cómo llevar un sello, ¿no? Porque básicamente es como un sello quitando la parte de distribución y de royalty, Claro, en realidad pero era bueno. completamente un sello. Teníamos todo, tenemos toda la infraestructura. Lo que pasa es que no teníamos los Claro, medios, eso no era. teníamos los medios que hay ahora. Por ejemplo, ahora tenemos Discord y en Discord ya sabes que, por ejemplo, podemos centralizar un mogollón las cosas. La gente de Sí, Audio no, Atala, y la gente de Audio Atala ya sabe de lo que hablo. Es decir, podemos hacer muchas cosas en Discord y podemos centralizar muchas cosas y trabajar a partir de ahí. Pero nosotros lo hacíamos todo, era todo cara a cara. No, email sí, no, había era. mucho email, pero nosotros quedábamos todas las semanas, gestionábamos ahí, quedábamos, hacíamos nuestras reuniones físicas, que ahora mismo no se podría, pero bueno, ¿sabes? Nos quedábamos, nos fumábamos nuestros cigarritos, nuestras cervecitas, nuestras risas, pero dentro de ese descontrol que había, pues yo creo que lo hicimos guay. Conseguimos centralizar ahí un orden, una estructura, bueno, porque también dentro del grupo estabais tú, estaba también Gaspar, que Gaspar es una máquina de organización, que yo creo que sin él Sí, eso no me hubiéramos acuerdo. llegado a, no hubiéramos llegado a ese control, ¿no? Sí. Porque había luego mucho control sobre los artistas, los email, el emailing, los contactos. Al Sí. principio nosotros pues estábamos tirando cañas todo el rato, tú quieres, tú quieres, tú quieres, pero luego cuando llegó un cierto tiempo ya no llegaban las propuestas por todos lados, es que aquello era ya un locurón. Tú lo sabes, Sí, no, sí, en tú realidad. manejabas aquella Pero yo creo que. parte. Claro, pero si en realidad yo creo que es lo que hemos comentado, que al principio, si tú creas esa sensación de que lo que estás haciendo lo estás haciendo, no sé cómo decirte, de una forma seria, eso el que tiene música o el que quiere publicar la música lo ve. Y yo creo que a las personas, a los artistas, eso le da tranquilidad. Como tú dices, al principio, pues teníamos que mandar correos, alguna vez, en los primeros meses sobre todo, bastante. Y llegaba un punto, no tuvimos que preocuparnos más por contactar con gente, sino que la música nos llegaba. Ya Sí. contactábamos con ellos sobre todo en los recopilatorios. Cuando queríamos hacer un recopilatorio o volver a contactar con alguien que ya había publicado, pues sí que es verdad que sí le escribíamos, pero lo normal ya era recibir la música. Porque Sí. ya la gente tenía amiga como un escaparate donde publicitar su música, se puede decir así. Sí, de puta madre. Sí, mira, por aquí en el chat me está diciendo aquí Audio Talaya. Alga, fundada en 1996. Flipa, colega. Es que eso. Y Ciner. Y Ciner, que también era un label que a mí me encantaba. Tiene de lo mejorcito que había, tiene de Sí. la música de baile, ¿no? Sí. No, ¿cuál era? Había una que Ciner. era Ciner. Sí, creo que había. Ciner era como música ambient experimental, así que estaba muy guay. No, es Vale. 1996. 1996, pero me está diciendo. Va, pues mira, aquí están diciéndonos en el chat. Alga, yo creo que es de la primera, ¿no? Porque. Sí, Ciner Mira, era Tecnodub. Sí, además tenía unas portadas chulísimas, tío. Correcto, además. sí. Yo los tenía todos descargados. Yo me dio por. Y tenía un mogollón de referencias. Esa gente tenía 100 o 200, me parece, tío. Era una puta locura, tío. Sí, bueno, pues yo si quiere lo que podemos hacer es poner algo. Cuando empezamos, sobre todo, había una parte que sobre todo con la gente que trabajaba vídeo, por Adolfo de Colora y Gafar, no creo. Claro. que tuvimos muy en cuenta a la hora de hacer el enlace. Es decir, que fuese un enlace audiovisual. No publicamos tanto vídeo como nos hubiese gustado. La verdad es que la videocreación, pues, estaba yo creo que más limitada, pero aún así dimos con gente que hacía cosas realmente chulas. Hombre. Si quieres podemos empezar con el vídeo de Juanjo y de Iñaki, Vale. del MIGA00, y bueno, para que veáis un ejemplo de lo que, de lo que era el concepto que teníamos, que básicamente era música electrónica y videocreación. Y bueno, después, pasados unos meses de sacar la referencia, Juanjo Fernández, Videotone, Nomalab, pues nos mandó esa pieza y es de uno de los temas de la referencia 00 de Iñaki. Así que si quieres, la vemos y a ver qué les Venga, parece la voy mezcla. a, voy a pincharla. Venga. A ver cómo lo hacemos. A ver. Ok. Vale, vamos allá. ¿Suena? ¿No está sonando o qué? Creo que no está sonando. A ver. Ahora. La verdad es un pasote, vamos, lo veo. La verdad es que lo ves y no pasa el tiempo, ¿sabes? Tiene, por pues eso, desde 2005, que ya acabo de ver la fecha, me parece que es de septiembre de 2005. Sí, parece de 2005. Y vamos, han pasado 15 años y lo sigue viendo y sigue siendo fresco, actual. Vamos, el trabajo de Juan fue hombre, una pasada, maravilloso. minimalista, con toque experimental, debe ser muy chulo, muy chulo. Bueno, luego, pues, la piso. Con la música de Iñaki, pues es un trabajo redondo, el de los dos. La verdad es que es muy chulo, la verdad. Las visuales son brutales, las de Juanjo, tío. Son una pasada, sí, ¿eh? sí, Fenomenal, ya te siempre digo, nos falla. es entero. ¿Sabes? Lo que es la obra en sí, es chulísima. Vamos, para mi gusto es una de las mejores cosas que se han publicado en Miguel. Y Como yo te digo, es de la primera. Y fue la primera cosa, ¿no? Que fue como, vamos a escribirle Pues sí. a este hombre Iñaki que está haciendo un montón de cosas, a ver si nos dice que sí. Y fíjate, pues dijo que sí, y encima todo se nos juntó Juanjo, que ya fue como el acabose. Y brutal, vamos, esa referencia, vamos, yo le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, tío. Y muy buenos Sí, recuerdos, bueno, ¿eh? yo creo que fue empezar con buen pie, la verdad. Sí. O sea que ahí es una manera, no sé, porque cuando empieza yo creo que es lo más complicado. Sobre todo para proyectos como estos que no tienen el apoyo ahí de medios, de prensa, sobre todo cuando empiezan. Y empezar con esto, pues imagínate, tuvimos bastante review, o sea, gente que se interesó y eso ya desde el principio, pues, ya te digo, he empezado un buen pie. Sí, y bueno, estábamos hablando antes de en off topic, en online, que estábamos ahí hablando tú y yo, de que, bueno, que me estabas comentando. Buenas tardes, el espacio audible, ¿cómo estamos? Ahí está saludándonos en el chat. Viene gente, buenas tardes. Que aún se siguen descargando los temas de Miga, ¿no? Como que han mirado ahora Sí. las estadísticas de Archive y estamos mirando de que todavía se estaban descargando los temas, ¿no? Es decir, como, bueno, no sé. Como una, es muy flipante, ¿no? Yo que también me acuerdo de mirar la, por ejemplo, la referencia que yo saqué, que creo que fue la 03 en Archive, y tener, no me acuerdo ahora mismo, lo voy a mirar ahora mientras habla o comenta lo que sea, pero era Sí, no, una nosotros brutalidad nunca hemos. de descarga, ¿no? De pasar un chaval de Granada, un cateto como yo, ¿no? Haber publicado ahí una referencia y tenés todo ese mogollón de descarga, era como para mí, era como decir, wow, ¿qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Sabes? Sí, bueno, en realidad, o sea, en realidad la potencia de los NetLabs para la época en la que nosotros empezamos a trabajar con ellos era básicamente que la distribución de la música estaba centralizada en Internet. O sea, eso fue una revolución. Otra cosa que iba por detrás, implícita dentro de los NetLabs, era el tema de los Creative Commons, en fin, que eso ya nos metemos en, Claro, digamos, sí. en otra cosa. Claro, está es otro tema, ¿no? Pero bueno, de lo que estábamos hablando, que básicamente era la distribución de la música con Internet, pues imagínate, se rompieron muchas barreras y cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, podía escuchar tu música con un clic. Entonces eso fue una. Y sin tener un intermediario, sin tener un intermediario, sin tener una un Sony o un de por medio, una gran no, compañía, ¿no? Es decir, claro. Aunque sea un sello pequeño o una distribuidora pequeña. Ya estábamos hablando de que esa parte del negocio de la música, que es súper importante, sobre todo para los sellos convencionales, los NetLabs se la saltaban directamente. Llegaban al consumidor, al oyente, sin tener que hacer ese paso intermedio. Entonces nosotros, por ejemplo, revisábamos las estadísticas mensuales del servidor y anuales y había miles de visitas, miles de descargas, es decir, que se contaban por miles. Sí, A bueno, nosotros, ya te digo, mira, tengo aquí delante mío Animatex Capibar atrás, que fue el mío, que fue el Mega 03 y tiene 47.419 views, es decir, 47.000 escuchas. Y eso, cuando han pasado un montón de años, pero cuando habían pasado 3 o 4 años desde esto, estaba en 30.000 escuchas o 35.000 escuchas. Claro, para mí aquello era como decir, hola, perdona, ¿qué pasa? Cojones pasa, ¿no? Sí, eran brutal, tío. Sí, ya te digo, si es que, o sea, el concepto, en realidad, En aquel momento, digamos que los Next Level lo petaron, porque básicamente, luego también, luego sí que es verdad que hubo una evolución, el mercado, por decirlo entre comillas, porque no había mercado, se saturó, había mucho donde elegir, pero bueno, como cualquier persona que le gusta la música, pues al final tú acababas seleccionando cuáles eran los Next Level que te gustaban más y los seguías, los escuchabas, encontrabas artistas buenos siempre. Y sorprendía la calidad, sobre todo de muchos Next Level que para mi gusto, había Next Level que sacaban mejor música que sellos convencionales. Sí, Es decir, totalmente. todo fue evolucionando, básicamente de pequeños sellos que sacaban música muy a pequeña escala a sellos que se convirtieron en casi globales. Nosotros, no decirte globales, ¿no? Pero sí que gente de toda Europa. De América, en fin, de Sudamérica, de América Latina, hemos sacado discos, bueno, incluso de Japón, donde tenemos artistas de un montón de sitios del mundo, y cuando uno empieza con un Next Level, pues no espera lo primero que tenga tanta repercusión y lo segundo que llega a tanta gente, ¿no? Luego, con el tiempo, conforme vas trabajando, te das de verdad cuenta de la potencia que tiene. Que tiene o que tenía en aquel entonces un enlace. Era flipante, era flipante. Y claro, lo que he dicho al principio, que nosotros que como que no sabíamos lo que hacíamos, no sabíamos la repercusión que tenía, pero a nivel nacional nosotros teníamos más o menos nuestro control de pues Barcelona, Madrid, la gente que nos seguía, ¿no? Pero es que la historia era internacional, porque claro, ya estaba en internet y la cosa era como mucho más allá de tus fronteras, ¿no? De lo que tú pensabas que podía llegar a pasar, ¿no? Y bueno, pues yo tengo muy buen recuerdo de aquello, la verdad, que lo voy a decir mil veces hoy. Y brutal, brutal, brutal. Así que... Sí, no, en realidad el hecho de que la música se distribuyera por internet era, pues eso, no se le puede poner puerta al campo, Claro, no era sé, claro. hacerla accesible a todo el mundo. Bueno, pero claro, Y eso en un... también es Sí, no. como la música que se distribuye en internet hoy en día también es, la tienes que pagar, ¿no? Porque tienes que pagar o una suscripción a Spotify o tienes que pagar una suscripción a Apple Music. Bueno, ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero lo que movió, lo que yo creo que realmente fue el movimiento en el AVE fue la voluntad de los artistas a regalar su música. Correcto, pero bueno, también muchas veces hemos comentado que el hecho de regalar su música es entre comillas. Claro, por Aquí, supuesto. como siempre decimos, aquí no hay nada gratis. Básicamente los artistas regalaban música, eso es cierto, pero gracias a esa música, muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos traído a mucha gente a hacer directos a Granada. Entonces, ahí al final, Ostras. el beneficio es en directo, ¿sabes? Creo yo, ¿no? O Sí, digamos que claro. llega después. Hombre, nosotros, Pero claro, en realidad lo que hicimos o se hace con esa movida es poner en valor el trabajo de las actuaciones de los músicos. No sí, sobre todo solamente vivir de vender discos, ¿no? Sino, No, claro, claro, y yo nosotros creo ya que hacíamos el contacto con ellos, nosotros traíamos al artista a Granada en el Miga Club o en la Copera, o en la Sala Tren, o en 200.000 millones de sitios donde hemos hecho fiestas, y luego pues nosotros también íbamos donde ellos tenían su sede, ¿no? Barcelona, Madrid, Argentina, un mogollón de correcto, yo creo que sitios, claro. el músico, o sea, de por sí yo pienso que donde más a gusto está es haciendo un directo, ¿no? Yo eso es Hombre, lo por que supuesto, pienso, hombre, claro. ¿no? Entonces, Y o sea, más... básicamente la... Bueno, iba a decir una tontería, y más con música de baile, pero bueno, en realidad todo el músico que hace una actuación está delante de un público y le gusta pues ver el feedback de las personas que te están mirando y bueno, cosas de no que sí, producir música en tu casa es de puta madre. Vamos, ya sabéis, este canal está dedicado a hacer producción musical, que es brutal, pero claro, el fin de toda esa producción al final es salir a la calle, que la gente escuche tu música. Y vivir de ese dinero que te puede traer las actuaciones, ¿no? Que como la vida del músico es, ya sabéis que es, Muy chunga, muy chunga, mucha hambre, mucha hambre. Así, así es. Pero lo que estamos hablando, la música electrónica no deja de ser música, ¿no? Y al final, pues, toda esa gente que están sacando discos, pues tuvieron la oportunidad, pues, de venir a tocar, de crear relaciones, a partir de esas relaciones expandir su red de contacto, y cuando no era aquí, pues iban a otro lado. En fin, que yo creo que la música que ellos nos daban era gratis, porque así, pero que luego siempre hay un beneficio, aunque sea, como estamos hablando, indirecto, de ese trabajo Sí, que ha totalmente, regalado, ¿no? Y claro. nosotros también como que nos esforzábamos para que hubiera ese retorno del favor que nos hacían, ¿no? A la hora Claro. de darnos su música gratis, las cosas Claro. como son. Sí, bueno, pero claro, nosotros ya teníamos ya la infraestructura, teníamos contratos con ellos para las actuaciones. Hombre, no hacíamos contratos con los de la música, pero hacíamos contratos de otra manera. Con Claro, actuaciones y con viajes, ¿no? tú Sí, sabes. pero también lo que tú has dicho, al principio cuando empezó toda la movida era como todo meterte en un territorio ahí sin explorar y vamos a ver lo que sale, porque en principio no había modelos a seguir. Había enlabes que sí, que llevaban tiempo Sí. y bastante tiempo cuando ya nosotros empezamos, pero como esto era una cosa, no sé si decía underground, no sé si es la palabra, pero que en realidad como era una cosa que estaba tan separada de lo que era la música, ¿no? El mainstream de la música, pues al final no había modelos a seguir y te tenías que inventar un poco tu historia, ¿sabes? Claro, Como decimos, claro. intentando ser lo más serio posible, pero básicamente ibas por un terreno ahí medio inexplorado, que te pega muchos cabezazos, pero también te lleva muchas satisfacciones, las cosas como son. Mira, aquí nos dice Estudio Filo, que es Luis, que es el diseñador de este maravilloso logo de Animatek. Seguramente los NetLabs abristeis camino de lo que se avecinaba digitalmente para los grandes. Vamos, pienso que se ha convertido en lo que se ha convertido Warp o lo que fue Minus. O sea, de rollo, hombre. Sí, la verdad es que yo pienso también igual. Pues pasa que nosotros llevábamos como la filosofía del open source, iba a decir open source, no, pero filosofía de Creative Commons, de compartir la música sin venderla, ¿no? Pero claro, ya lo que fue Warp o se convirtió en Minus. Lo que sí pienso que a lo mejor los NetLabels han derivado un poco en plataformas como Bandcamp. O sea, básicamente el NetLabel era yo pongo mi música, la regalo y luego con el tiempo me llevo un beneficio indirecto. Claro. Y eso ha derivado en plataformas como Bandcamp, que es yo pongo mi música, le pongo el precio que me dé la gana, de ahí una parte X te la vas a llevar tú, Bandcamp, que para eso estás haciendo de plataforma, y el Claro. resto me lo llevo yo. Mi música la puedo poner gratis o la puedo poner a 1.000 euros. Claro. Eso ya lo decido yo. Claro. Bueno, Entonces, lo eso que... deriva, Perdón, sigue, eso perdón. en realidad es una cosa potente que en nuestra época no la había. Una plataforma como Bandcamp. Básicamente en Bandcamp tú puedes licenciar las obras, tú puedes ponerle el precio, incluso un major price o free download, lo que tú quieras. O sea, básicamente eso ha derivado en plataformas como Bandcamp, que para mi gusto es de lo mejorcito que hay. Sí, Están Banca está bueno. profesionalizadas, hay musicón, porque si buceas en Bandcamp vas a encontrar musicón, como por ejemplo Drone Ghost. Otro dos. Nuestro amigo Y Nikun y Drone Ghost. claro, pero ya en serio, que hay un montón de música buena de todos los géneros y quizás los NetLabels pues han derivado un poco a este tipo de plataformas que son bastante serias y que la verdad, al final, al que le gusta la música, lo que quiere escuchar es buena música. Pues ahí hay buena Claro. música. Hombre, lo que. Yo creo que Mira lo que nos dice aquí Odio Talaya. Si os fijáis, los NetLabs se han transformado con los años en sellos independientes, operando al margen de los grandes conglomerados. Uy, me ha salido la palabra, qué raro. Básicamente pusieron la semilla del do it yourself. Vamos, lo que está haciendo Aye ahora mismo. Lo que está diciendo, vamos, lo que. El pre-Bandcamp, claro, era como. Claro, lo que nos faltó a nosotros en los NetLabs, quizás fue la picaresca. De decir, name your price. claro, ¿Sabes lo que te quiero quizás. decir? Porque nosotros era como, venga, todo free, todo free, todo free. Pero claro, si hubiéramos puesto un name your price, quizá la cosa hubiera cambiado, hubiera sido otro rollo, ¿no? Pero Pero, claro, también, nosotros no teníamos esa historia en la cabeza, ¿no? no, pero Nosotros. es que si lo piensas, eso tiene implicaciones, porque si tú le pones un name your price y ya te estás llevando dinero, ya tienes que estar empezando. Tienes que echar cuenta, tienes que todos los meses rendir cuenta a un artista que está esperando que tú le digas si ha cobrado o no. ¿Sabes? Ya estás entrando en otra movida. Sí, Aquello es como todo. ya realmente está entrando en un sello convencional, con dinero de Al por final. medio, contratos de por medio, y ya está. Ya no, Claro, ¿sabes lo que pasa? realmente El hecho de. lo que dice él, se complica todo. Y está entrando en una dinámica ya capitalista, que lo que, ¿sabes? Ya está dentro de una rueda en la que nosotros no queríamos entrar en ese momento. Claro, y sobre todo porque si lo piensas, si ya metes el tema dinero, como que no sé cómo decirte, la cosa cambia. No es ni mejor ni peor. Simplemente cambia. Como todo el mundo sabía que ahí no había ni un duro encima de la mesa, pues de esa idea de partida hacía que la gente estuviera de otra manera, que lo enfocara de otra manera. No te voy a decir ni mejor ni peor, lo enfocaban de esa manera. Ellos sabían que era un enlabe, que ahí no cobraba ni el tato, Ya y ves. entonces eso dejaba al margen el tema del dinero que a nosotros en ese momento pues nos quitó trabajo, las cosas como son. Igual no Claro. hubiésemos llevado algo de dinero, pero también te digo que no lo hubiésemos bebido con cerveza. Totalmente, vamos. Si ya lo poco que ganábamos no lo gastamos todo en cerveza. Sí, aquello era. Lo comí con los pernil. Sí, vamos, de pobres no hemos salido de esta historia, vamos, porque no. No era la idea No, tampoco. pero ya ves, fue de puta madre. Mucho currele. Y, sí, mucho currele. Mira, por aquí está Becario. Sí, había mucho currele, había mucho trabajo de por medio. Aquí está nuestro amigo Josele. ¿Qué pasa, Josele? ¿Cómo andamos? Y Hombre, que había. está en otra. Ahí está el Dude, ahí está el No Dude. está. Qué Pues. bien, pues entonces vamos a aprovechar si quiere y ponemos Laberinto Máquina, que era Oh de Omar yeah. Alonso, un ilustrador, creo que era colombiano. Cogió un trocito de uno de los temas de Intelec, que era también miembro fundador de MIGA, y con ese trocito él era ilustrador, dibujante, y hacía también 3D. Es un crack, un auténtico crack. Creo que ahora podemos poner un enlace a su YouTube por si tenéis curiosidad y queréis verlo. Y Pues bueno, él cogió lo un trozo de Laberinto Máquina, de uno de los temas de Intelec, y le puso vídeo. Y si quieres, Javi, lo ponemos para que lo vea la gente y yo aprovecho y voy a por un vaso de agua. Venga, venga, lo pincho. Vale. A ver, perdóname que esto es complicadillo por ahora. A ver. Venga, va adentro. Uop. Ok, estamos aquí de nuevo, figura. Ya estamos aquí. Muy bien, tío. Pues este también es maravilloso, este vídeo, ¿eh? Además, el tema es chulísimo de nuestros compañeros fundadores también, Intelec. Que De nuestro... nuestros beloved Intelec. We love Intelec también. Así que muy guay, tío. Muy guay. Vamos a ver qué nos dicen por aquí los compañeros del chat. Hola Figus, muy crack. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, los que estéis por el chat, que si queréis preguntar algo o lo que sea, y mandándonos preguntas, que aquí estamos receptivos. Y muchos besos, becario, muchos besos. Ese becario bueno ahí. Ese becario, bueno, pues sí, este Omar Alonso, la verdad es que hizo un trabajo muy chulo con él visualmente en el Laberinto Máquina, ¿eh? Muy guapo, tío, muy chulo. Y la verdad es que esos discos de Intelec eran chulísimos, tío. No es porque fueran colegas nuestros ni nada, pero vamos, a mí me parecían espectaculares. ¿Sabes cómo trabajaban con las melodías? Cuando, por ejemplo, yo era como mucho más rítmico, ¿no? Yo siempre he sido como muy rítmico, ¿no? Muy ahí, venga, a tope, muy teque-teque, ¿no? Como decíais vosotros, ¿eh? Teque-teque. Y esta gente, pues, supo mezclar el teque-teque con melodía y la verdad es que sacaron ahí unos discazos impresionantes, tío. Sí, las referencias son muy recomendables, las que sacaron. Y sinceramente, aparte de la música en sí que estaba súper chula, yo también una cosa que miraba mucho era el acabado. Lo bien acabado que estaban los discos, lo bien que sonaban los temas, incluso el playlist de los temas. O sea, la verdad es que cada Sí. disco que sacaban era una maravilla. Y nada, yo invito aquí a la gente que los escuche, Intelec. Yo creo que tienen dos referencias. Y luego aparte tienen pues diferentes temas en los recopilatorios que hemos ido sacando. Sí, Así que bueno. yo eso se lo recomiendo a la gente. Y luego aparte creo que tenemos también el enlace, que lo puse por ahí Javi, de Omar Alonso, de su YouTube, Sí, lo vamos a por si poner por queréis echar aquí. un vistazo. O sea, si le queréis echar un vistazo porque o sea, hace cosas realmente impresionantes. O sea, ya te digo, un súper crack. Sí, y bueno, los que no sabéis de lo que estamos hablando, porque estamos dando por hecho de que todo el mundo conoce Miga, es decir, hemos empezado aquí a hablar y claro, porque nosotros lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Es un Netlabel que creamos nosotros aquí en Granada hace un montón de años, os dejo por ahí también el enlace para que le echéis un vistacillo. Toda esta música que estamos poniendo hoy, todos los vídeos, todo está en online, lo podéis descargar porque sigue siendo gratuito. Se quedó en Creative Commons, está en los servidores de Archive y ahí está, y ahí estará. Vamos, hasta que Archive pete. Vamos, que no. Hubo una temporada en que nosotros teníamos la música en nuestros servidores, no sé si te acuerdas, Salva, Sí. pero como teníamos tantas descargas, pues petaban los servidores, petaban los servidores. Y además teníamos los servidores en Estados Unidos, el HostGator, me parece que se llama, todavía me acuerdo, colega, tío. HostGator, te caga. Además que lo tuve que contratar y me llamó el tío. Lo tuve que... Perdona, dime, dime, que no se te ha escuchado. Digo que aparte de que petaran, costaban dinero, ¿no? O sea Claro, que costaba. nosotros que estábamos haciendo esta movida se supone, entre comillas, por amor al arte, pues eso, todo lo que era el nombre del dominio que aún se sigue pagando, que todavía tenemos la página, aunque está enlazada, lo que es el contenido, archive, y luego los servidores, pues eso era dinero que teníamos que ir pagando nosotros. Sí, claro, y O sea que. cuando pasabas de unos megas mensuales te cobraban lo más grande, ¿no? Era como de rollo. Bueno, nosotros al principio no teníamos ni idea. Y claro, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestro primer recopilatorio, que se me cae el micro, colega. Ay, cuando hicimos el primer recopilatorio, pues el recopilatorio yo no sé si era casi 700, 800 megas, que en aquella época era una pasada, porque eran muchos artistas. Muchos artistas. Y entonces el servidor petó. Petó, pero de mala manera, vamos. Yo creo que eso fue una de las limitaciones serias que tuvimos. Fue que en aquel momento Internet pues era lo que era, ¿no? Estaba hablando del 2005. Entonces, el problema principal al que tuvimos que enfrentarnos fue cómo colgar la música y que pesara poco. Porque es que si no, lo que está hablando Javi, el tema de los servidores era delicado y nos enfrentamos a tener que comprimir la música en MP3. Bueno, para los que sepáis un poco. el MP3 lo que hace es, por efecto de enmascaramiento, te borra frecuencia. Es decir, las frecuencias parecidas las une. ¿Y qué es lo que pasa? Que la música suena a lata, suena una mierda. Entonces, básicamente, tuvimos un montón de peleas con los distintos compresores de MP3 que había, le dimos 18.000 vueltas a todo. Y ahora, con el tiempo, yo escucho cosas y, o sea, de verdad que me da pena escucharlas porque suenan súper comprimidas. Empezamos a 128, después pasamos a 256, pero eso fue ya uno o dos años después. Sí, y ya, al final yo creo que ya al final sí que ya comprimíamos MP3 a la máxima calidad. Pero eso fueron las últimas referencias. Entonces, al principio sí que es verdad que eso era un hándicap y que a mí ahora me da pena porque me gustaría poder tener todo ese material en WAV y volver a colgarlo, no sé si en WAV, pero sí todo en MP3 a la máxima calidad. A 320, sí, a 320, por ejemplo. Eso sería lo suyo, tener todo a 320, todo el catálogo. Que sea, incluso te voy a decir más, porque ahora mismo con la fibra te puedes plantear comprimirlo en FLAC. Si alguien se lo descarga en FLAC, que básicamente el FLAC lo que hace es un sistema de compresión no destructivo, lo que haces con eso es, si tú te lo descomprimes en FLAC, lo tienes en WAV. Y básicamente lo tienen calidad CD, 4400, claro. 16. Bueno, o sea que en realidad, con la fibra ahora mismo se podría hasta dar en WAV. Directamente, en WAV. O en IF, o sea, que sería como... Sí. Bueno, así es, o sea, que en realidad eso fue una cosa que yo, esta semana, revisando un poco ahí, haciendo escucha de las cosas que, por eso que teníamos y que íbamos a poner, las escuchaba y decía, vaya pena que en aquel momento no hubiésemos podido comprimir la música a la calidad que la música se merecía, porque hay algunas cosas que sonaban realmente bien y yo ya te digo, el hecho de tener que colgarlo en MP3 a mí me dolía en el alma. Hombre, claro, tío, claro, pero bueno, era lo que había en el momento y ya está, y toda la música rulaba en internet, en SoulSeek y todo ese tipo de sitios en MP3, ¿sabes? Vamos, yo no recuerdo muy bien tampoco porque aquellos años fueron un poquillo nublazos y no me acuerdo de muchas cosas, pero te quiero decir que no me acuerdo los formatos en que hacíamos ni nada, pero sería 128 lo que sea, pero no llegábamos a pues no, la última referencia ya supongo que sí, pero las primeras no llegábamos a poner a 320 ni de coña, porque aquello ponía a 320, aquello era como descargarte eso, cuando te descargaba la referencia del recopilatorio, pues tardaba a lo mejor 2-3 horas en bajarse aquello. Claro, no. Si yo recuerdo que había referencias que pesaban 60, 70 megas. Estamos hablando de compresiones a 128, claro, de referencias de 6 temas, 5 temas, o sea, en vez de 6 temas, y no pesaba nada, es que estaban súper comprimidas. Y eso en realidad sí era un problema, porque eso sí que diferenciaba el label de los sellos convencionales, que era el acabado final de la música. Claro. Pero no era un problema tanto de que la música no sonara bien, sino que era un problema en el que te enfrentaba a las limitaciones que tenía internet en ese momento, que básicamente eran los anchos de banda y el peso de los archivos, ¿no? Que podías descargar o reproducir. Y eso, ya te digo que sonaba limitado. Yo lo he flipado hoy mucho porque me estaba descargando la referencia, me voy a empezar a descargar la referencia para tenerla almacenada, para ir escuchando en futuros episodios de podcast que hagamos o lo que sea, y he flipado lo poco que tardaba en descargarse la referencia, ¿no? De rollo, hostia, pum, ya está, ¿no? No, joder, tío, me he descargado medio giga entero, medio catálogo en 5 minutos, ¿no? Y decía yo, joder, y me acuerdo antes que esto era una tortura pegarse, claro, era como... una tortura de tiempo, quiero decir. Se nota que ha pasado el tiempo y ha envejecido ahí esa movida que tú dices, claro, porque los temas están tan comprimidos que yo no sé si cada tema será un mega o dos mega y pico, ¿sabes? Muy poco, pesa muy poco. Además, yo sí recuerdo, más que la descarga, lo que tú sufrías para subir los temas a archivo, cada vez que había que subirlo. Eso sí que lo recuerdo. Esa era una movida. Además, archivo con su formato de... ¿Cómo que...? Coño, ¿qué es? Otra vez el micro. Como que si te equivocabas, tenías que volver a empezar y luego no se podían borrar las referencias, no podías borrar los errores. Aquello sí que era una tortura. Además, porque como te equivocabas, tenías que poner... La multa a pellizcos. Tienes que poner la primera letra de cada. La primera palabra de la primera letra de En cada palabra mayúscula. en mayúscula. Y luego no podías poner espacios. Tenías que poner los guiones bajos. Y luego tenías que poner. Bueno, tío, buah, colega. Sigue igual, dice Edu de Audio Talaya, que sigue lo mismo. Es. Hostia. Ah, mira, ahí está yendo por ahí. Acaba de llegar. Ah, pues mira, pues sí que lo vamos a contar. Pues nada, que Sí, tenemos claro. aquí un proyecto con nuestro amigo Isra de Araquiri Beach. Y nada, no, vamos a hacerle uno de sus temas. Unos Se lo remixes. vamos a remezclar. Vamos a hacerle unos remix ahí. Bueno, yo en realidad ya tengo ahí medio un boceto hecho. Si quiere también lo podemos escuchar, pero lo escuché Isra. Vale, si quieres lo ponemos. Espera, me lo voy descargando y lo ponemos. Sí, hombre, claro. Vale. Ah, y también aprovechamos para decirle a todos los followers, es decir, a la gente que nos está viendo, que se animen a poner su material ahí y vamos haciendo escucha también de lo que la gente que nos está viendo produce. Es decir, que se trata también un poco de eso, de compartir, de enriquecernos, Sí, claro. de poner oído y Sí, ya de sabéis agrandarnos un que poco. aquí normalmente en este canal hacemos producción musical todos los días, de lunes a jueves, y los viernes los vamos a dedicar a esto, a escuchar musiquita, musiquita que queráis que la pongamos, que sea vuestra, que estéis produciéndola para comentarla aquí entre la peña y nada, que vamos a dedicar este espacio también a entrevistas, que tengo ya unas cuantas sorpresitas. Yeah. Y bien, tío, poquito a poco vamos dándole caña. Pues ya tengo aquí el de este de Arakiri. ¿Lo ponemos, Irra? Vamos a ponerlo, vamos a ver qué tal. Sí, si quieres lo ponemos y sobre todo nada, presentó un poquillo el grupo Araquiri Beach de la costa tropical de Motril y bueno, y también residente en Granada, algunos, ¿no? Como Edirne, por ejemplo. Sí. Y que nada, que hacen una música súper chula, si eso ahora le pega ahí un enlace a la gente para que lo vea y que son muy gamberros. Son muy gamberros y Así son que muy nada. guay, son muy guay. También los tendremos por aquí. Son muy buena gente, claro. Claro. Pues nada, vamos a escuchar la remezcla de Ayer. Voy a ver si suena, ¿vale? Que esto, como es el primer día, no sé muy bien técnicamente cómo funciona. Y. Está sonando, ¿no? ¿Verdad? No sé. ¡Hala! Espera un momentillo, lo voy a añadir aquí como medio. Vale, un segundillo. Tiriti tiriti. Ay, tío, no suena, tío. No sé por qué no suena. Bueno, no me suena el VLC. A ver. No, no suena, ¿no, chicos? A ver, complete audio. Vale, un segundito, que voy a añadirlo aquí. Un segundillo, ¿vale? Ok, no os vayáis. Tiriri. Vale, ya va a sonar. Creo que ya va a sonar. Vale, voy a ver si suena, ¿vale? Decime si suena, please. Ahí vamos. Estamos online, tío. Muy guapo, figurilla, tío. Pedazo de Bueno, temazo, tío. espero que te guste, Irra. Ahora, como decimos nosotros, ¿no? Todavía le falta mezcla, le falta EQ, otro que masteriza un poco. Pero bueno, que la idea es esa y que yo, sinceramente, a mí me flipa la Kid Glitch. Entonces, cuando estuvimos hablando con Irra y me dijo que, pues eso, que no iba a dar las voces para hacer los remixes, pues me encantó, sinceramente. Así que he tratado lo que me dio. Sobre todo me he quedado con una de las voces. He intentado pues, tratarlo con mucho mimo y quedarme con la esencia de lo que es el tema original, porque me podía haber puesto a hacer friki y no quería eso. Lo que quería era respetar lo que era la esencia del tema. Y bueno, ya te digo, está por terminar, pero que la idea es esa, ¿no? Que yo espero que me guste alojar aquí y en su conjunto. Está muy orgulloso de ti, te dicen por ahí. No, además, bueno, técnicamente han metido. Bueno, yo. Aparte del tema. Aunque ha respetado su parte, ha inoculado la tuya. Es decir, han metido tu estilo totalmente. Claro, esto es lo que se trata. Sí, No, bueno, de. ahí Esto yo es. también metí una Sí. cosa. También decir una cosa, yo ya metí mi estilo, pero aquí ya vamos a hacer un poco de promo, ¿no? Aquí esto es un canal de producción musical y aparte de mi estilo, yo aquí en este canal yo todos los días aprendo cosas, así que señores, no me seáis energúmenos y darle primero al botoncito de suscribirse Sí, que yo nunca lo del digo. Mira, ya me follow lo dice y el figura. si tenéis Amazon Prime y que estáis esperando, dale a Claro. suscribirse ya, no me seáis fatiga de la vida, Suscribáis. Os suscribáis. podéis suscribir al canal ahí. Si tenéis Amazon Prime, pues podéis apoyarlo también. No os cuesta nada. Con vuestra. Pues, Vuestra. no me Con lo que. seáis Claro. de vuestro pueblo. Que yo. Ya a mí se me olvida decirlo muchas veces en los streaming, tío. Y ya me he puesto ahí como, venga, hago la pausa y lo digo y tal y que cual. Pues sí, No, no, aparte de la movida del canal, hablemos un poco del tema. ¿Cómo lo ha hecho, no? De rollo. Que esto es lo que me el tema interesa. me. Esto es lo que me interesa a mí en este canal, ¿no? Aparte de que pongamos música, Sí, tanto a mí bueno, me pues mira, gusta te saber digo. cómo se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho la cosa? Yo he escuchado por ahí cintas que creo que son el neutrón. Correcto, sí. O sea, el tema yo parto del material que nos dio Irla, que básicamente son todo pistas en WAV, pues a 24 bits. Entonces, ya venían tratadas en estudio y venían, sonaban muy bien. Yo lo único que he hecho para pa el tema que he hecho pues, ha sido meterle algo de efecto, meterle reverb, que estoy trabajando sobre todo con plató, y Con plato. meterle delay, que estoy trabajando con VCV Rack. De VCV Rack estoy sacando unos módulos y básicamente lo que hago es en pistas MIDI cargo módulos de efectos y esos módulos de efectos los enruto a pistas de retorno. Entonces creo puertas en las pistas MIDI para que dentro de las notas MIDI se apliquen los efectos que estoy enviando. Esto es Bueno, aparte de las esto es voces. una técnica avanzada que nos está contando aquí, señora, ¿eh? Sí, hombre, eso Sí, es un vamos, pero truquillo, vamos, ¿no? que sí, no, pero que estamos haciendo unos MIDI con unas puertas, ya estamos aquí hablando de cosas Y más avesadas. luego también cosas chulas que por ejemplo, llevan el tema. El tema lleva LFO Tools de Xfer. Y básicamente lo que haces con el LFO Tools es en una pista MIDI crear puertas también. Es decir, tú creas notas MIDI y en una pista MIDI lo único que hace es que te sirve de trigger. Y en esa pista MIDI metes un external instrument. Y luego en una pista de audio metes el LFO Tools. Entonces, en el external instrument de la pista MIDI, enrutas a la pista de audio del LFO Tool y cada vez que suene la nota MIDI, el audio que tú le envíes desde cualquier pista Se va a abre. pasar hacia el LFO Tool. Entonces, Vale. creas una puerta, cuando la nota MIDI suena, el sonido entra, pasa por el LFO Tool y en el LFO Tool tú lo que haces es dibujarle una onda. Es decir, con eso creas Una efecto de guau, envolvente, guau. una envolvente que te abre como si fuera una VCA que te abre una puerta de un sonido. Correcto. Entonces, básicamente tú lo que creas es una envolvente y varias pistas, normalmente pistas de melodía, van todas enrutadas al LFO Tool. Y con Ah, eso creas el chulísimo. efecto de guau, guau, guau, guau, guau, que van haciendo sobre todo los pads y algunos sintetizadores. Ah, Y chulísimo. luego, pues tengo aquí el enseño, esto, que es el neutrón, y con el neutrón, pues ¡Wow! ¡Qué maravilla con eso de bicho! me grabo tres pistillas que me la compré porque, bueno, Antoine, que es uno de aquí, gran amigo y también seguidor Está ahí del en canal. el chat, otro de los supporters del Por canal, ahí, pues nada. ahí. Ahí, supporter, Un saludo. otro de Un los saludo, Uwe. follow del canal. Pues nada, pues básicamente las pistas de Neutrón las grabo a pelo. Directamente son grabaciones hechas en tiempo real, en directo. Primero trabajo con los pacheos los grabo en una página que hay en internet que es muy recomendable, donde te puedes guardar tus propios paches con la configuración del sistema, porque es semi-modular. Y luego a la hora de grabar, pues básicamente voy cargando un patch con mi armonía, mi melodía, lo que sea, y voy grabando lo que sería en directo esas pistas. También van, pues, grabar, y luego en función de las tomas que voy haciendo, pues luego te quedas siempre con las mejores tomas y algunas cosillas más que tampoco no me quiero poner muy pesado. Nada, no pasa nada, tío, de puta madre. Oye, pues no, pero lo que te quería decir, que ha respetado la canción de todas las voces de Irra y, bueno, su grupo de Arakiri Beats, pero le han metido tu rollo aye. Es muy aye. Es muy, muy aye. Es muy aye. Básicamente, o sea, al final cuando uno hace una remezcla, pues de todo el material que había, que estaba todo y sonaba muy bien, a mí yo lo que quería únicamente era la voz, pero sobre todo porque había tres pistas de voces: una sería una voz en crudo, otra sería una voz en solo con efecto, y otra sería la voz ya final, que tiene ya la chicha, que son en varias pistas, algunas con el estéreo aplicado, efectos. Pero no quería algo tan cargado, sino que quería únicamente la voz de Irna, pero ya nivelar, ecualizar y en condiciones, que es esa pista en concreto. Entonces yo, a partir de esa pista en concreto, como el tema lo he escuchado 17 millones de veces, ya tenía la idea en la cabeza. Claro. Y ya, a partir de ahí me puse a trabajar. Claro, esa es la idea del remix también, ¿no? Yo cuando le hice la remezcla a Arakiri Beats y al otro el tema de Todo se nos va, también lo escuché. Me costó muchísimo, Ira lo sabe, que me costó muchísimo. Le tardé casi un año en entregarle el remix. Y mira, ahí está Adolfo, enhorabuena, ¿qué dice el tío? Becario ha Hombre, seguido el canal, ¿qué pasa, chico? Aquí madre mía, si viene. está aquí la plana mayor de mi hija, mira, mira. Ahora vamos a seguir poniendo musiquita de miga. Yeah. Pues eso, pues bueno, yo voy a hacer otro remix de este tema. Así que a ver cómo me sale. Yo lo voy a hacer un poquillo más a mi rollo, más techno, ya Bueno, sabéis. y que según lo que hemos comentado, parte de ese remix lo vas a hacer en directo en el canal, ¿no? Para que la Sí, gente vea a partir cómo. de la semana que viene, creo que el lunes empezaré a hacer el remix aquí en streaming, como estáis viendo esta historia de hoy, pero estaré produciendo el remix. Así que, bueno, que le vamos a dar muchas vueltas. Lo mismo la gente se raya mil porque un remix es un remix. Escucharemos mucho el tema original. Y bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. La semana que viene va a No, pero tocar remix de Arakiri. yo creo en realidad que como streaming, a lo mejor no te va a tirar toda la vida haciendo streaming sobre remises, pero sí está bien, pues la gente que hace producción musical, que vea cómo afronta un remix, cuándo recibe el material, cómo escucha la pieza original, ¿sabes? Y a partir de ahí, cómo te lo montas. Digamos Claro que que sí. también es un ejercicio chulo, ¿sabes? Para la gente que está viendo el canal, yo creo que puede ser interesante. Sí, además que yo los remises, vamos, yo casi la mayoría de la música, bueno, he hecho mucha música mía, pero he hecho muchos remises, también lo sabéis, y me mola hacer remises, tío. Sí. Pues no, no te deja poner enlaces, Adolfo, pero el enlace que me han mandado creo que lo tengo aquí, lo vamos a pinchar ahora, que tengo Intelec. Me ha mandado uno de Intelec y lo vamos a pinchar. Nos ha mandado un vídeo Adolfo de una actuación de Intelec en Sí. el Zen Club de Barcelona y vamos a pegarle una escuchita, si te parece, y no cascamos tanto, ¿eh? Me estoy ya Que cuando cascando, hemos llegado, ¿vale? ¿eh? No, pero está guay, está guay. Vale, voy a ver cómo lo Sí, hago hombre. otra vez, ¿vale? Porque esto me está costando un poquillo de trabajo, chicos. A ver. ¿Vale? Mira, Tony se acaba de suscribir. Acá, ese Tony bueno ahí. Aquí online otra vez, tío, muy guapo. A ver, que creo que baja el volumen. A ver, ahora, a ver, ahora, ahora, ahora, ahora. Rollaco de tema, qué guay. Un saludo. Ahí tiene Roberto, ahí tiene a José, que es becario 77. Qué recuerdo me ha traído este vídeo. Además, yo salgo entre el público. Creo que estoy ahí entre el público y salgo ahí con una cosa así, con la camisetilla roja. Y muy guay, tío. Me acuerdo de, bueno, de ese día. Ahí estaba Alvarito y David de Electrovisión y Super 8, que estaban ahí haciendo los visuales. La verdad es que ese día fue una pasada, tío. Allí en Barcelona la liamos bien gorda. Los Bueno, granaínos ¿qué te iba y a los de decir? Jaén. ¿Qué te iba a decir? Escúchame, ¿no le va a decir nada a Tony que se acaba de Ah, sí, suscribir? señor. Sí, iba yo, iba yo, Aquí. iba yo. Tony, muchísimas Vale, gracias, tío, de yo le corazón, tío. Ahí te lo voy a poner, mira otra daba vez. ¡Pam! Ahí, Tony se nos ha suscrito al Prime, tío. Muchísimas gracias, tío. Verdad que. Gracias por el apoyo, que esto me ayuda muchísimo. Y venga, vamos para adelante. Muchísimas gracias, Tony. Un besazo, te quiero, tío. Y bueno, lo que estaba. Un saludo, tío. Qué bien, Master. Qué guay. Qué ilusión me hace. Lo que estaba hablando de ese bolo allí en Barcelona, me acuerdo de José L. con la del Strike. Madre mía, qué recuerdos, tío. Qué recuerdos, tío. Qué pasote. Pues sí, tampoco ya. Y bueno, ha pasado tiempo, la verdad, pero bueno, que siguen sonando las cosas ahí No, fresquitas y no, las no, escuchas no, no. y. Son un poquito, como Bueno, estaban diciendo ahí en el chat, atemporales. Vamos, ahí esa música todavía es bastante pinchable, vamos, vamos, perfecto, tío. brutal. A mí ya te digo que todo lo que hicieron me encantó. O sea, mezcla ahí de eso, de electrónica con mínimas, que era lo que aquel entonces pegaba. La verdad es que súper recomendable. Súper Estaba chulo. mirando y si quieres, ya que está aquí, que tenemos aquí gente de Niga, pues Venga, podemos también poner. vamos a ir pinchando más temitas. Sí, señor. Vamos a poner, pues no sé, si quieres podemos poner el tema de H de Sustan, o podemos poner, si quieres, el del Freona, el de Split Brain, que es vídeo para que la gente Vale. también. Venga, vale. ¿Dónde Vamos a estaba? ver. ¿Está por aquí? Sí. No lo veo, tío. ¿Cuál? Dime el número de Ahí Winterstrand. está Asturias. el V03, Split Brain. Ah, vale, coño, tío, pero lo tengo aquí delante y no lo veía, ¿vale? A ver, vale, entonces vamos a ver si podemos ponerlo, que son 3 minutitos y voy al baño, que me estoy meando. Venga. Voilà. ¿Qué ha pasado, tío? A ver, un segundillo, que esto está complicado. Viene. aquí vais poniendo los enlaces. Voy a poner los enlaces de todos los vídeos que vamos viendo aquí en el. Aquí en el. A ver, perdonad un segundillo, que esto se me va de las manos, ¿vale? Aquí vais poniendo los enlaces que vamos poniendo y de todas maneras. Ahí lo tienes, ¿vale? De todas maneras, este streaming lo vamos a hacer en formato podcast, ¿vale? Así que voy a hacer como una especie de podcast con él. Y va a ser. Vendrá un podcast con la descripción, con todos los enlaces de lo que hablemos y la música que pongamos y todo el rollo, ¿vale? Así que ya oiré. Supongo que la semana que viene lo tendré listo. Y vamos, que vamos a ir haciendo esto episódico con todos los invitados y todo el rollo. Y ya vais a tener ahí todos los enlaces y todo el rollo. De todas maneras, los voy pegando en el chat, ¿vale? Así que, bueno, Figu, esta historia que hemos visto es de. ¿Cómo se llamaba, tío? Fregona. Antonio, creo que era Antonio, ¿no? Antonio Blanca, Antonio. Antonio Blanca, es Antonio Blanco. desarrollador de dispositivos en Reactor. Subo el volumen, vale. Y A bueno, ver. Hola, digo, hola, hola, digo. hola, hola. Vale. Él desarrolla dispositivos en Reactor, ha trabajado para Twister Tool, ha trabajado para Native Instrument también, creando, Porque eso es el testeando movida, así que desde sobre todo lo que aquí. hace el diseño sonoro. Yo creo que el vídeo es de Juan Antonio Guita y José García. Pero lo que es el diseño, o sea, lo que es el sonido, me parece que es de Fregona, de Antonio. Sí, Y el él lo que se sonido es de encarga, él. y él se encarga de hacer diseños sonoros. Básicamente, pues se programaba en Reactor y es un auténtico maquinón, aparte de una excelente persona. O sea que la pieza, Eso como es de aquí. veis, es una pasada, ¿De qué porque año eso es, suena. de qué año es esta pieza? Pues la 03, no sabría decir, tendría que mirarlo, la verdad. Guay, pues a ver, vale, a ver, tenemos aquí unos cuantos enlaces más que nos están mandando la gente, pero bueno, vamos a ir poniendo los que tenemos aquí pensados y esto lo voy añadiendo para el siguiente día o lo que sea, ¿vale? No pasa nada. ¿Tenemos más Sí, vídeos por aquí, Aya? Sí, tenemos. podemos poner si quieres el de Winterstrand. De Trisonomía 4 y nada, comentar que los Winterstrand son tres hermanos y bueno, en aquel entonces sacaron discos diferentes en el lado. Yo ahora mismo, sinceramente, es que no tengo memoria para tanto, no me da la cabeza para tanto. Ya Yo me te digo acuerdo. que eran tiempos Sí, nebulosos, oscuros. aparte de eso ya. Pero que bueno, que en realidad sacaron cosas muy chulas en diferentes en el label y bueno, pues ahí sí fue directo al contacto. Ahí contactamos con ellos y ellos dijeron que sí. Y aparte, pues se ofrecieron también, tenían conocidos que hacían sobre todo animación en 3D y e hicieron, pues eso, lo que sería el videoclip lo hicieron ellos también. Entonces, el tema, pues el tema me parece que abre el disco y el vídeo lo hace Fabián Bazán. La verdad es que no hemos tenido el placer de conocerlo porque nos llegó el material ya hecho. Pero bueno, como lo me llegaban amigas, cada uno de su padre y de su madre. Es totalmente Claro. diferente de lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero bueno, la música a mí me encanta el grupo. Y luego también, pues el vídeo pues, tiene su cosa, la verdad. Así que si Venga, vamos a, quieres, vamos lo a podemos. verlo. Venga, voy a pincharlo, ¿vale? Ok. Figu, muteate el micrófono cuando estemos en los vídeos, que se cuela todo, ¿vale? Recibido. Vale, vamos. Vamos aprendiendo cómo funciona el formato este, ¿eh? Que ahí va. Thank you. Ok, ya estamos por aquí. Qué maravilla de tema y qué maravilla de... Bueno, las visuales han envejecido un poquito peor. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que igual que, por ejemplo, cuando hemos visto el de Split Brain o el que hizo Juanjo, como son temas más relacionados con el vídeo, envejecen mejor. El tema de las 3D, imagínate, eso salió en 2005, 2006 o por ahí, pues tú imagínate en 15 años. Estaba un poco en bragas también, el tema del Por eso te cine. digo, tú imagínate en 15 años lo que ha podido avanzar todo el mundo de las 3D, o sea, el modelado y lo que es el renderizado y toda esa historia. Hombre, ahora O sea, ahora es vemos como. dragones en HBO que son parecen de verdad. Sea, que en realidad lo ves y claro, tiene su puntillo ahí ya añejo, ¿no? Porque en realidad son cosas que. Pero por en aquel entonces, pues eran cosas, porque es un vídeo hecho enteramente en 3D, o sea que tiene su trabajo, y en aquel momento más con las máquinas que había entonces, o sea que tiene su mérito. Y la música, estupenda, ¿no? Esa referencia es de las más descargadas de Miga y es súper recomendable, electrónica de toda la vida, con mucha melodía, mucho rollo, mucho ritmo roto y muy recomendable, la verdad. Sí, la verdad es que para mí es uno de mis discos favoritos en Miga, Sí, ¿eh? están en el top. Sí, Sí. de las mejores que hemos. Melódicamente y todo es una Este pasada chaval tiene y... un Espérate, ¿esto estándar, qué es? chat. Melódicamente una pasada, estructuralmente una pasada y muy guay. Oye, me está preguntando alguien que si podemos pinchar su música. Cristian, me tienes que Claro. mandar un whisper, tío, porque no se pueden poner enlaces en el chat, ¿vale? Así me manda un susurro de esto y ya te lo pongo, ¿vale? Y ya vemos a ver lo que. A ver lo que. A ver lo que. A ver lo que nos parece, ¿vale? Así que en cuanto me lo mandes, te lo pongo. Bueno, acordaros que os podéis suscribir al canal. Podéis suscribiros con Amazon Prime también, que ayudáis un poquito a que genere esto un poquillo de color. Y nada, también podéis darle a follow el botoncito ese que tenía ahí, que es un corazoncillo. Y a suscribiros a Prime, ¿vale? Aquí abajo en la descripción del canal tenéis un montón de maneras de apoyar al canal y también hay información sobre clases privadas y muchas historias que podéis leer, ¿vale? Bueno, he hecho el spam correspondiente, que ahora sí que lo he hecho, para que no me riña, para que luego no me riña ayer. Vamos a ver si seguimos escuchando otro temita de Miga, por ejemplo, este de Tangencial, que tiene también vídeo, ¿no? Idel. Ah, tenemos uno No, yo. de nuestro amigo de Idel. Y tenemos el de Idel, pero a mí me gustaría escuchar, ya que tenemos por aquí al becario, me gustaría escuchar un Vale. tema que sacó él como Anacor, Ah, que es vale. uno de los temas de baile que a mí más me gusta de Miga. Mira que ahí hemos sacado Amón. Pues ese tema en concreto a mí me mola. Tiene un toque añejo a Detroit y a mí Sí. todo lo que suena a Detroit me gusta. Coño, Así que si quieres lo escuchamos. que se ve, que se ve, se Y me está colando. Se me cuela, se me cuela. Es que soy novato en esto de Twitch, me tenéis que perdonar las cagadas, ¿eh? Pues venga, vamos a pegarle. Becario, esto es un temazo, que lo sepas. Vamos a por él. Decime si se escucha, ¿vale? Ahí en el chat. O sea, el tema no tiene desperdicio, vamos. Yo ya te lo digo, vamos, que lo escucho y yo de esto me puedo tirar escuchando horas. O sea, el tema es un temarraco. Temarral, temarral. Mira, dice No tiene nada. que el címbal es de la TR-9 que tenía yo, que tenía que era la del Nenu, tío. Ah, que la teníamos ampliado. Ese tema suena Sí, muy bueno. bien, ¿eh? Tiene, ya has visto que os he puesto ahí en Highlight 10 años, colega, hace 10 años del tema. Eso muy bien, Correcto, tío. ese tema es de 2010. Ese tema salió en una recopilación que hicimos sobre la música ¿De techno de Detroit? Detroit, que se llama Sí, Benjamin muy Rose, bueno. el motor ruge. Y bueno, ahí hay gente europea, americana, y básicamente era eso, como una especie de tributo al sonido de Detroit. Si quiere podemos hablar un poco también del tema de los recopilatorios, que yo creo que Sí. también nos dio un montón de alegría. Era mucho trabajo porque fuimos de menos a más, hicimos hasta triples recopilatorios, hicimos los clásicos recopilatorios de juntar artistas sobre todo nacionales y de diferentes estilos y dividir las recopilaciones por estilo. Pero también hicimos recopilatorios específicos como este, que era el tributo a Sonido de Detroit, y también hicimos otro, un recopilatorio De con los Asturias. músicos de Asturias. O sea, también estuvo En aquel muy momento, guay. Ese estuvo muy guay. verdad, en aquel momento había una escena allí, una efervescencia increíble en Asturias. Había gente y gente que se quedó que no entró. Sí. Y bueno, por ejemplo, en el recopilatorio este de Asturias, pues salía, por ejemplo, Jairo, que viene mucho al canal, Alejandro López, salía Rock. Estaba Norma A, Duct Tape 2 Bacalao también, tío, me Insurgentes. acuerdo. Mira, aquí estoy viendo. Sea que en realidad, no sé, pero ahí podía haber cerca de 20 temas solo de artistas de allí, Sí, asturianos. en realidad Y son 24 temas, son 14 temas de baile y 10 temas de así más, un poquito más experimental, ya como estaba pensado como si fueran dos CD, en realidad, ¿no? Nosotros todavía, fíjate que todavía pensábamos en CD, ¿eh? Es decir, hostia, el sí, CD1 y el no. CD2, fíjate qué curioso cómo están estos recopilatorios, tío. Me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Después de los años de, hostia, que Y, no, y también todavía pensábamos en CD. fíjate en el diseño, los diseños que hacía, pues eso, Gaspar, Murphy, Yago, eran diseños para galletas de CD. Si lo ves, si te descargas los archivos todavía, en Miga, en muchas referencias completas, tienes las galletas de CD para que tú te imprimieras Sí, lo en voy el a poner. CD. Está en pantalla ahora mismo. Sí, además era Pues eso, para que tú te básicamente. imprimieras el CD, lo pusieras en tu cosita y tuvieras tus dos CDs físicos con su licencia de Creative Commons ahí bien grande puesta. Y esto es trabajo de maquetación de Gaspar, ¿no? También, que Gaspar no ha venido, pero bueno, ahí le tenemos muchísimo aprecio a Gaspar y un currela brutal. Y que a ver si se pasa un día echando una visitilla, ¿no? Estaría bien que saliera del agujero. Que hace que no hablo. Que hace años que no hablo con él. Ya La ves, verdad es tío. que estaríamos viendo, claro, o sea, Gaspar fue un pilar fundamental en el funcionamiento de Nelave, ¿sabes? Si no fuera por Gaspar, pues no hubiésemos hecho ni, ¿qué te digo yo?, ni un 10% de lo que hicimos. Así que estaría muy bien que se pasase un día, que nos contara también toda la parte del proceso, del trabajo que hacía, sobre todo con Adolfo también, el tema de vídeo, que Sí, nosotros claro. podemos hablar poco de eso, básicamente enseñarle los trabajos a la gente de la parte de vídeo, y Sí, estaría bien que, por ejemplo, aquí ahora. todo el que quiera está invitado. Vamos a pasarse, que no hay ningún tipo de Por eso te problema. digo, nos Esto lo contaron hemos un poco también. hecho nosotros un poquito ahí como a mala leche, de sorpresa, sin decir nada a nadie. Pero que sí, que pueden venir cuando quieran, estar invitados totalmente. Además que así como mucha sorpresa, ¿no? Llevamos planeándolo ahí unos días. Y bueno, el tema, volviendo al tema de los recopilatorios, Dime. pues yo creo que son de las cosas que más satisfacciones nos daban, ¿no? Porque cuando llegaba la referencia así a pelo, pues básicamente coger el trabajo y publicarlo, pero coordinar, por ejemplo, en este caso, como había, pues no sé, 20 y pico artistas, recibir todos esos temas, incluso a veces hacíamos como una especie de pre-máster, me acuerdo en casa de José, que nos teníamos que meter allí, sobre todo para la hora de nivelar los temas, porque producir pues eso, en una habitación, con equipos pequeños, pues al final Y luego también, no solo eso, sino cómo produce cada uno, qué utiliza a la hora de producir, qué herramientas, y luego también el nivel de cada uno, ¿no? Claro. Cómo mezcla, cómo ecualiza y cómo saca un premaster, pues había mucha diferencia, ¿no? Entonces, también es un trabajo muchas veces de intentar nivelar los temas para que entre tema y tema, en la escucha de un recopilatorio, no hubiese esa diferencia de niveles o de calidades. O sea que también ahí había muchísimo trabajo, no solo era contactar con los artistas, coordinar la recepción, recibir todo ese material, por otro lado estaba el diseño, luego estaba la mezcla, todo eso había que coordinarlo justo luego a la hora del lanzamiento con redes sociales, los poquitos que había, notas de prensa, que sobre todo era lo que funcionaba. Y como digo, los recopilatorios eran un trabajo súper bestia, pero que nos dio, no sé, nos dio muchas satisfacciones, porque ahí al final contactabas con un montón de gente y la verdad es que era bastante chulo. Sí, conocí a toda la gente que conocimos, ¿no? En el viaje, ¿no? En el viaje de Miga, ¿no? Y también fue muy guay. Y sí es verdad que me acuerdo de los másters, ¿no? Que cada uno, no sé quién se encargaba del máster, no sé si nos lo turnábamos o lo hacías tú, Josele, no me acuerdo bien. Yo alguno he hecho, Sobre todo, sobre todo Josele se lo sí. Era el capa curraba, del. que tenía también ahí el compresor aquel y tenía a lo mejor aquel. Claro, tenía el compresor y lo pasábamos por el compresor, le dábamos una mejilla más de decibelios y ya pues Súper. normalizábamos, que no era solamente un trabajo de recibir los temas y publicarlos, no, no, sino que nosotros nos llevaba el material y lo mimábamos como si fuera nuestro. Mezclarlo no, porque ya era demasiado, ¿no? Pero bueno, una mínima mezcla, un poco de compresión y un poco de nivelización con todo lo, para que una, vamos, una referencia fuera homogénea totalmente, pues ahí había un trabajazo brutal, brutal y Sí. bueno, que también teníamos muchas ganas, teníamos mucho mimo, nos gustaba mucho lo que hacíamos y esas cosas pues se notan, ¿no? Es un trabajo de muchas personas y esas cosas molaban, ¿no? Luego también estaba por otro lado Adolfo que era un, bueno, es el máster de la comunicación y máster de contactos y, vamos, bueno, a que también empujaba mucho, no solo Gaspar, este también empujaba mucho, mucho, mucho, ¿eh? Sí, no, digamos que cada uno de esos, yo creo que casi sin proponérnoslo, cada uno tenía su espacio y eso también hizo que funcionáramos así de bien, porque sí, más o menos había como unos roles, pero luego cada uno tenía mucha flexibilidad, se podía mover de un sitio a otro y era todo horizontal. O sea que en realidad, si lo piensas, eso también nos ayudó mucho a la hora de trabajar y el hecho de también tener independencia, es decir, muchas veces no dependía de otra parte de, digamos, de la estructura, sino que tener independencia hacía que tú pudieses moverte y sacar cosas a lo mejor sin tener que esperar a que alguien dijera o hiciera o llegara a un consenso. Eso muchas veces facilitaba el trabajo porque como que con el tiempo todo el mundo se ganó la confianza de todo el mundo y así era mucho más fácil trabajar, claro. Claro, luego estaba por otro lado nuestro amigo Ultra Coconut que diseñaba todo lo que pillaba. Camiseta, te sorprendía con logos, con camisetas y brutal. Es que me acuerdo de, mamá, es lo que he hecho. Hay unas camisetas de todo brutal. Era todo súper chulo, tío. Pedazo de trozo de mumón. Ultra Éramos Coconut. una tropa interesante, Muy interesante, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, y la verdad que, vamos, uf, me acuerdo de aquello del mítico Miga Club en la cueva, madre mía, de amor hermoso, Dios Y mío, bueno, en oh realidad, yeah, yo creo oh que yeah. en el label, como hemos dicho antes, por ejemplo, el tema de los recopilatorios nos dio lugar primero a conocer mucha gente y luego esa gente, luego al final acababa sacando su propia referencia. O, por ejemplo, nosotros poder organizar nuestros propios eventos y hablar con esa gente, como hemos dicho antes, y que ellos colaboraran con nosotros. Claro. Una relación, por ejemplo, súper buena fue con Recover Flow, que sacó de las primeras referencias y, bueno, hemos hecho una amistad estupenda con él todo y ha sido, digamos, un asiduo de los eventos que hemos hecho. O sea, que en realidad ya te digo Ha sido de los que eventos, del lado. ha sido de los eventos, de las recopilaciones, de todo, ¿eh? Hemos podido contar con él para todo y la verdad es que Sí, bueno, y que se ha lujazo. venido también sin haber sin nada, se ha venido de vacaciones o ha pasado unos días, en fin, que ya era amistad, o sea que eso también Claro que es bueno, ¿no? él también tenía otro en el Labes que era plataforma LTW, que también es una maravilla. Voy a dejaros el enlace. Y claro, había como. Fue una fusión muy buena porque, claro, él estaba Bueno, también la gente empezando ya con te el digo Nerd la. Lab, nosotros también, y él estaba, se experimentó. Vamos, él sigue, yo creo que él sigue publicando cosas en el Nerd Lab. Sí, sigue haciendo cosas. De hecho, hace poco, hace una semana, me ha pasado unos temas que está preparando de, pues eso, un disco nuevo y sigue sonando igual de bien, que es muy cabrón, y Es muy sigue haciendo bueno, música. es muy bueno, tío, es muy Sí, bueno. o sea que él sigue, claro, ahora ha sido padre también, y eso tiene un chiquillo, pues Tiene menos intercala lo que es tiempo. la paternidad con la producción, tiene menos tiempo, pero sigue haciendo cosas, como siempre. De hecho, el otro día también estuvo en, es que no me acuerdo cómo se llama la plataforma, hacen sesiones y él estuvo pinchando, y bueno, también estaba por el chat hablando con la gente, una sesión de, sobre todo de ambient y de cosas así más tirando ya al IDM también, ¿no? Y algunas cosas experimentales. Y la verdad es que ahí sigue, vamos, sigue en la brecha, no Vale, para. ya ves, esa máquina, tío. Bueno, figurías, vamos a escuchar un tema que me ha pasado uno de los asiduos del canal, ¿vale? Que se llama Cristian Pagán. Venga. Y vamos a pegarle una escuchilla. Me ha mandado un tema, tiene. Os voy a pasar el enlace que me ha pasado a él, ¿vale? Que bicheéis su SoundCloud. Y vamos a escuchar un tema que se llama Somewhere in Space. Vamos a ver qué nos parece, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, pues ya estamos. Muy interesante, ¿no? Está chulo, tío. Muy guay, me ha gustado. Suena muy guay. Me ha gustado el rollo 8 bits que le has dado ahí. Tenemos aquí un invitado, Tony. ¿Qué pasa, Tony? ¿Te has metido en el Discord? Salúdanos. Bueno, pues de puta madre, tío. Oye, Figu, ¿qué tal si seleccionamos un vídeo, un temita y vamos acabando ya el capitulito de hoy? Vale, sí, bueno, mira, el tema me ha gustado un montón, el ritmo roto, melodía, eso es lo mío. Es lo Así que tuyo, es lo nada. tuyo. Y el rollo 8 bits, este me ha gustado bastante, tío. Sí, no, también preguntarle a Tony que con qué produce, tío, con qué está trabajando, supongo que con Ableton, pero que nos comente un poco así qué es lo que utiliza, si tiene algo de hardware, algún sinte, no sé, alguna caja de ritmo, y si utiliza VST o AU, es decir, instrumentos virtuales, que nos comente un poco qué es lo que está utilizando, cuáles son su par de síntomas que más utiliza, con qué hace las bases, o si directamente trabaja, si hace con Ableton, pues con Drum Rack y con aquí, o sea, con plugin nativo de Ableton, que nos cuente un poco. No Y sé ahora ya lo yo. leemos ahí. A ver si no sé si nos dice algo. Bueno, mientras comenta o no comenta. Sí, porque la verdad que está interesante. A ver, yo creo que utiliza o DroneRAW o lo que sea, o lo mismo trabaja con. Mierda, no sé si este. A ver. No sé si se está colando algún sonidito de. Del WhatsApp. Perdonad, ¿vale? Ahí. Vale. Dice, yo tengo dos teclados, el Yamaha Montage 6 y el Nord State 3. Y uso sonido de ellos. Ah, mira, coño, un Nord State. Muy bien, tío. De puta madre. El Yamaha no lo conozco, pero claro, todo lo que sea Nord, eso es Crema. Ya Daniel sabemos que aquí Ramos. en esta casa somos muy fan de Nord. Muy fan de Nord. Me Somos muy encanta. de Klaviyo Muy de y Klaviyo. muy de Electron. Pero De vamos, Electron tú. somos hace poco, pero somos. Bueno, fans somos. Otra cosa es que algún día cate yo un Electron de eso, vamos, porque Ya, eso yo lo dudo, todo llegará, pero. todo llegará, todo llegará. Al final sí, tú sabes que sí. Bueno, Cristian, no nos has dicho con qué produces, con Ableton o con FL o con otra cosa, no sabemos. Sigue, sigue, perdona, tío. Buscamos. Vale, aquí nos dice Ultra Coconut al loro. Al final creo que todo fue una coincidencia. Se refiere a Amiga, ¿vale? Al final creo que todo fue una coincidencia mágica. De persona, inquietudes, momentos en la escena musical y tecnología. Hambre por hacer cosas y muchas horas de curre por parte de todos. Lo que no sabíamos, lo aprendíamos y lo que no, lo inventábamos. Do it yourself, a piñón y mucha potencia humana. Amén, hermano. Sí. Sí, señor. Amén, amén. Es un resumen bastante bueno de lo que fue todo aquello, la verdad. Sí, señor. Amiga Ahora. Forever. Hombre, hablando de Recover Flow, por aquí no aparece. Bueno, vamos, vamos. Si está aquí la Venga. perna mayor de mi hija ya, ya es que no falta nadie, tú, mira. Ya estamos todos, máster. Mira, mira. Vale, bueno, Qué grande. qué guay. Mira, Cristian nos dice que produce con Logic. La verdad que se nota, ¿no? Con Está guay. Y muy bien, tío. Muchas gracias, Qué Cristian, por grande. habernos mandado la musiquita, ¿vale? Gente, Cristian normalmente en los streaming entre semana viene todos los días y saluda y está comentando. Así que bienvenido a todos los que os paséis por aquí por el canal de Twitch de Animatek. Y un placer, tío, teneros. Vamos, que ya hemos dicho que los viernes vamos a establecer para escuchar vuestra música. Y bueno, si tenemos entrevistas, pues ya veremos cómo lo hacemos. Pero que aquí tenéis vuestro espacio de producción musical en el que podéis compartir vuestras inquietudes, vuestra música y vuestro hacer de las cosas, ¿vale? Así que para mí un placer que me mandéis cosas, de verdad. Una pasada, tío. Gracias. Digo, qué grande, que Recover Flow se ha unido al stream, qué grande, de verdad. Dale Bueno, ahí. por lo menos que no vea las caras, ¿sabes? Ya que no somos Claro. capaces de un. Claro, tío. Ya, le A ver mandamos un abrazo. si. Claro, a ver si te viene un día, Rec, y charlamos un poquito de producción. Aquí donde estamos, Estaría bien. aquí con la camarita, te pones con la Estaría bien. camarita y echamos un ratito de charla, tío. Queda invitadísimo. Estaría bien que se viniera un viernes a hablar con él, que nos cuente, pues, sobre todo por el tema del canal, cómo produce, si tienes hardware o software, qué plugin utiliza, si tiene alguna forma a la hora de componer, en fin, de todas esas cosas. Y ya que nos hable un poco también de su música, de su plataforma LTW, en fin, de todo su Claro, trabajo. también a mí lo que me interesa aquí en el canal, pues, bueno, escuchar música también, obviamente, pero a mí me interesa más porque, bueno, escuchar música tenemos otros canales para escucharlos, pero aquí en este canal, Y otro foro, claro. claro, tenemos otras maneras de escucharlo, ¿no? Es decir, que no sea, bueno, que el canal no sea simplemente escuchar música, sino ir un poquito más allá y ver cómo se hace esa música, cómo la persona compone, cómo la peña sale de los bloqueos creativos, cómo, por ejemplo, a qué le gusta producir por la mañana, por la noche, todas esas cosas que parecen tonterías, a mí me interesan un montón, ¿sabes? Sí. Y claro, mira, un especial de plataforma podríamos hacer, claro, claro, comentar, desglosar los temas. Las estructuras, cómo las haces, por ejemplo, utilizas track de referencia, todo este tipo de rollo. Aquí Vicky, que es Sí, de bueno, yo te digo, Logic. desde un punto de vista práctico también, pues si a lo mejor Práctico y un poco técnico, ¿vale? Correcto, correcto. Si queremos escuchar un tema Sí. teórico práctico, que alguien te ponga un tema y que te diga, pues mira, este tema yo lo afronté de esta manera, estas partes del tema las traté de esta manera, es decir, que nos cuente un poco, como tú dices, el proceso creativo y luego también los trucos que se puedan contar, ¿no? Porque esto es como todo, habrá cosillas que Hombre, quieras contar y obviamente, otras no, que yo no. no quiero que me cuenten los trucos. Yo lo que más me interesa son, No, hombre, no. también, también. Hombre, si cuenta algún truco, perfecto, ¿no? Pero a mí lo que me interesa también en realidad es, por ejemplo, cuando tienes un bloqueo creativo, ¿qué haces? Por ejemplo, yo me he tirado muchísimos años sin hacer nada de música, vosotros lo sabéis, ¿no? Y he tenido un bloqueo creativo bastante grande. Entonces, ese tipo de movidas, ¿cómo sales de los bloqueos? ¿Cómo empiezan los temas? ¿Empiezas con un bombo o empiezas robándole un sample a un disco de funky de los 70? Todo ese tipo de historias tienen aquí cabida, ¿no? Y así que eso va a ser la tónica en el canal, aparte de que de lunes a jueves estamos haciendo ruido todo el rato, pero que eso, esa es mi idea, esa es mi idea. Así que, Rec, te lo hemos hecho la encerrona aquí en online. La acabamos de hacer la 14-15. La 14-15, sí, pero mira, de puta madre. Así que ya te contactaremos y te asignamos un viernes, tío. Que la verdad, preparamos un poquito, hacemos una charla antes, preparamos un poco y vemos a ver cómo hacer esto guay. Lo más, no te rías, tío. Ya veo. Encerrona. Hecho, amigo. Ole. Muy bien, chicos. Pues, Figu, ¿qué te parece si acabamos con un vídeo o algo así? Ya nos despedimos y... Venga, si quieres vamos de la lista, yo que sé, hay alguna cosilla. Si quieres lo que podemos hacer, pues ya acabamos el stream. Como no tiene vídeo, lo que podemos es dejar tu pantalla de gracias a todos y que la gente escuche el tema. Vale. Este tema a mí me gusta especialmente, a mí se me hace un pelín largo porque son 9 minutos, Bueno, no pasa nada. pero Así ya nos despedimos. de los temas de Niga, a mí uno de los que más me gusta. Es de Iván Stochnikov, que este chaval tiene varios alias, salió en el recopilatorio de Asturias y en el recopilatorio de Asturias funcionó todo como muy de. Allí se conocen todos, ¿no? Es relativamente pequeño Asturias. Entonces, claro, había mucho compadreo y al principio íbamos a sacar 10, 12 temas, acabamos con 24. Ya ves. Porque, claro, la gente iba comentándoselo a la gente, en aquel momento, pues sacábamos bastantes cosas y nos conocía la gente. Y al final, pues eso, entre colegas, pues se lo comentaban, oye, mira, Miguel va a sacar un recopilatorio específico de Asturias y al final nos llegaron muchísimos temas. Chachi. Uno de ellos es de este chaval, Iván Stochnikov, pero yo a este chaval no lo conozco, no lo contacté. Pero bueno, nos pasó este tema que a mí, ya te digo, de Miguel es un tema que me gusta especialmente y que si quieres, pues nada, vamos a escucharlo. Vale, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Figu, muchísimas gracias por haber accedido No, hombre. a mi Un locura placer. de hacer un canal de Twitch y streamear todos los días y hacer ruido Un placer, hermano. Y para que veas Recover Flow, a mí también me han hecho la 14-15. Aquí estoy, cuidado. Hombre, yo es que soy un poco liante, ya lo sabéis. Y nada, No, que pues... ya sabes que es un placer. Y nada, un saludo a toda la gente que nos está viendo y un abrazo fuerte a los conocidos. Vale, otra cosa que quería decir antes de nada, os pondré todos los enlaces en el texto del podcast, que esto se va a convertir en un podcast, pues vamos a tener todos los enlaces, estará todo en la página de animatech.net. Y bueno, cuando acabe de sonar el tema que vamos a poner de Iván, nombre, ¿cómo es? Istotnikov, ¿vale? Nico. Vamos a hacer una raid a un canal de un amigo que está pinchando online, así que nos iremos para allá todos, los saludamos y el que se quiera quedar, que se quede, que pincha un musicón que te caga. Así que bueno, muchísimas gracias por haberos pasado y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo, os quiero. Un besito, chicos. Gracias.